auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. ¿Hablo yo o pasa un carro? ¿Cuánto deberían durar los conciertos de música clásica? La pregunta del polaco Krzysztof Urbanski, director de la Orquesta Sinfónica de Berna, es vital. Su cuestionamiento implícito presupone que a conciertos más breves, públicos más atentos. Ese es el tema, caminante, la atención. El planeta todo lucha cada día por atraer la atención de las personas. El tema es nuestra capacidad de concentración. Este siglo XXI ya consumió casi un cuarto de existencia a las apuradas y todo parece que ocurrió en un santiamén. Estímulos sensoriales cada vez más potentes agrandan esa sensación de escasez. Sonidos, luces, imágenes, brillos estridentes en pantallas lujosas luchan a brazo partido por fidelizar nuestra mirada. Y la atención, nuestra atención, ligada al tiempo escaso que tenemos, es el regalo más preciado que podemos tributarle a un semejante. El periodista Bernardo Milipán, que semanalmente nos lleva por caminos famosos, detectó esta gran verdad. El encabezamiento de su cuenta de WhatsApp promete oro en polvo. Mi mejor tiempo es el que te dedico. Las maestras, los músicos, los escritores, los vendedores, los canales de televisión, los guionistas, los predicadores, los sacerdotes, todos darían su vida por un minuto de atención profunda. Las publicidades en las redes sociales duran 15 segundos. Te piden solo un suspiro de atención para que escuches, creas y compres. ¿Cuál es la capacidad de atención de mis semejantes? ¿Cómo aprovecho esa ventana fugaz de curiosidad para vender lo mío? El tiempo es corto y la competencia feroz. El silencio, vital para la concentración, parece cosa del pasado. ¿Será que quienes testimoniamos en aulas, teatros, templos, salones de venta, estrados, deberemos adaptarnos a un tiempo de ruido, interrupciones, celulares chillones, a las opiniones fuera de lugar? ¿Estos son los nuevos tiempos? Por otro lado, ¿cómo nosotros mismos volver a aprender a enfocarnos en una sola cosa por un tiempo importante? Supimos dedicar muchas horas a leer los viejos, a estudiar los jóvenes, a jugar los niños, a escuchar música, a bailar, a viajar. No creo que la respuesta esté en escuchas más cortas, como propone Urbanski, con conciertos de 18 minutos de duración, como las series de Netflix. La respuesta habrá que buscarla quizá en más experiencias en la vida real, al resignar virtualidad alienante y menos celular, comprobadamente empobrecedor de las neuronas. Como con la sopa caliente, a pequeños sorbos tendremos que volver a la vida real. Música que escuchar, libros que leer, comidas que saborear en grupo y personas a quienes tocar y mirar y escuchar. Al principio serán segundos, minutos, un cuarto de hora, después media hora, y cuando te quieras acordar, el reloj no será tu preocupación. Y lo mejor, tu prójimo no tendrá que preguntarte, ¿hablo yo o pasa un carro? Guadalupe Pineda, Granada. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar. Granada, tierra en sangre empapa, en tardes de toros. Mujer que conserva el hechizo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un cafecito, un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros César Dergarabedian, periodista especializado en tecnología y editor desde el año 2005 de iProfesional. Es un medio dedicado justamente a proveer información, recursos a los profesionales. En Caminos del Alma, del español Manuel Benítez Carrasco, en una versión súper entrañable de Omar Cera Suolo, escucharemos El perro cojo. Esta es la caminata radial número 220. Y el periodista Bernardo Milipán nos revelará caminos famosos de Brasil. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone celebrar el Día Internacional del Trabajador con una selección de autores que entre la melancolía, la denuncia y el humor evocan la bendición del laburo. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el desorden, lo único que siempre está organizado. En Esa Ya La Vi, Karen nos cuenta de una profesora nuevita, recién llegada a la profesión, que lucha y que sale adelante solita su alma ante un grupo de alumnos súper complicados. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, que lo tengo aquí enfrente mío, juntos transmitiendo en esta mañana 27 de abril, nublada acá en Buenos Aires, con muy poquito sol, bien de otoño. Y vamos con la consigna para este sábado. ¿Qué te dejó la escuela? ¿Qué aprendiste del cole, de tus compañeros, de los profesores, de los directivos? ¿Tenés algún recuerdo imborrable de aquellos años? Bueno, mandanos un audio al 11-6400-7047. Bueno, claro, la escuela te deja muchos recuerdos, ¿no es cierto? Porque, claro, es la mitad o más de la mitad de uno durante una etapa importante de la vida, ¿no es cierto? Si uno tiene la fortuna, la bendición de poder hacer primaria y secundaria, por lo menos, son 12 más el jardín de infantes, el kindergarten, puede ser 15 años más o menos, ¿no? Preescolar, sí, 15 años. Así que es, y es la etapa formativa, ¿no? Yo recuerdo a la profesora de francés que tuve en los tres primeros años, la señorita Hernández. Era una maestra, una profesora muy exigente, muy severa, conocía muy bien el idioma, yo no. No estoy en posición de juzgarla, pero el alumno, el chico intuye, ¿no es cierto?, eso del profesor, si sabe o no sabe, si está más o menos, y nosotros sabíamos que ella sabía. Y Hernández, ¿no?, un apellido español, yo siempre supongo que tal vez su madre fuera de origen francés, o no, estudió y aprendió bien porque tenía una soltura. Y me acuerdo de una experiencia que si bien ella era muy exigente y no volaba una mosca, una vez la mostró un poquito, o era una ironía o era una cierta candidez, ¿no? En francés, cuando uno quiere decir y de conjunción, de unir dos palabras, ¿no? Alto y trabajador, por ejemplo. Ese y en francés se dice e. Se escribe et, e. Entonces había que pasar a dar lección en francés, imagínense. Entonces pasa un compañero y claro, uno está, hace lo que puede. Y estaba ahí y dice, y dale con el entonces le dice, pero usted que dice porque está queriendo unir dos palabras, qué sé yo, o porque no sabe, dice. Era obvio que no sabía, ¿no? Bueno, cosas chiquitas, pavadas, pero que uno quedan en el recuerdo. Así que, bueno, ¿qué te dejó la escuela? ¿Qué aprendiste del cole, de tus compañeros, de los profesores, de los directivos? ¿Tenés algún recuerdo imborrable? Contanos, envíanos un audio al 11-6400-7047. Diego Torres, Por la Vereda del Sol. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esta semana choqué. Tuve un choque muy violento con la realidad. Resulta que, te cuento, fui a una casa de cambios para hacer una transferencia de dinero al extranjero y cuando llego me encuentro con que hay 3 o 4 personas haciendo cola afuera, en la vereda. En realidad no fue esta semana, fue hace 15 días, 2 semanas, ¿no es cierto? Afuera en la vereda, y el último hombre de la cola no era un pobre, era un marginal, un hombre al borde de la carretera, del sistema. Tenía puesta una camisetita, todavía hacía calor, toda sucia, pobre. Tenía un olor muy fuerte y una sensación, una manera de pararse, como que tenía miedo de molestar. Él estaba apartado del último, del anterior a él, ¿no es cierto? Y estaba paradito ahí como tembleque pidiendo perdón, ¿no? Y pensaba, bueno, la sociedad lo ha mirado tan mal, tan despectivamente, que tiene miedo de molestar, de estar. Bueno, él ingresó y enseguida, porque estábamos afuera haciendo la cola, entonces él ingresa y sale casi enseguida y me dice, pase señor, porque claro, yo había estado haciendo comentarios afuera de que bueno, ahora ya se terminó la pandemia, que el problema no es estar adentro, el problema era estar afuera con el tema del mosquito. Entonces se ve que él preguntó a la mujer que atendía y le dijo, sí, que entre. Entonces me dice, pase. Entonces, bueno, yo pasé, pero él lo estaban atendiendo y pude ver que se llevaba 900 pesos. No sé cómo habrá sido la transacción, pero 900 pesos es $1. Con eso le iba a comprar, podía comprar medio kilo de pera o 1 kilo y piquito de papas. Ese hombre, yo pienso, no era ni siquiera para llevar un carro, como vemos que hay muchos en el Gran Buenos Aires, hay hombres que empujan carros, cartonean, ¿no es cierto? Bueno, no tenía la fuerza para eso, era un hombre que seguro estaba tirado en la calle. Por mi parte, bueno, yo iba a hacer esta transferencia y estaba con una pila de billetes. Claro, yo no tenía idea, estuve buscando en internet y encontré este lugar, que es un lugar muy conocido, la marca para enviar o recibir transferencias, que muchos inmigrantes, latinoamericanos especialmente, lo usan, y no pensé que había que hacer cola, pero había que hacer cola. Yo estaba con mi sobrecito lleno de billetes, también liviano de ropas, y tratando de disimularlo. Pero claro, yo me puse a pensar, esta pila de billetes, claro, era como un agravio para este pobre que cobró 900 pesos, $1. Pero claro, yo digo, en moneda extranjera, esa pila de billetes que yo tenía eran 2 billetes. 2 billetes nada más. Entonces, el otro choque, el primer choque fue este pobre, este marginal, fuera del sistema. Y el otro, descubrir que esta pila de billetes no vale nada, vale muy poco. Y si me tardo en gastarlos, compro cada vez menos. Si el gobierno está interesado en buscar empresas cartelizadas, además de las prepagas, les recuerdo lo que les dijimos hace como un mes o más, un mes atrás, por lo menos. Busque entre las empresas de telefonía móvil y las petroleras. Las de telefonía móvil tienen todos los mismos valores, con diferencias de unos pocos pesitos. Solo tienen que buscar en internet, entran a internet y dicen, bueno, a ver, ¿con cuál me quedo? Bueno, están todas igual, cobran todos lo mismo. Y bueno, con la nafta es lo mismo, ahora va a aumentar otra vez. Y todas las empresas cobran, aumentan en la misma fecha. YPF, la empresa petrolera estatal argentina, marca los aumentos, cobra un poquito menos, pero están todas cobran te cobran el mismo precio, también están cartelizadas, así que si quiere buscar empresas cartelizadas, ahí tiene. Las fantasías de la Argentina, cosas que se dicen pero que no son realidad, ¿no es cierto? El otro día encontré, andando por las calles de la ciudad, 2 camiones que estaban trabajando activamente para destapar los sumideros, esas ranuras que están hechas en los cordones de la calle para que corra el agua y se vaya cuando llueve, ¿no? Para que vaya a los desagües pluviales. Eran dos camiones, uno con un depósito de agua, ¿no es cierto?, y mangueras y caños también, que funciona a presión, con agua a presión para limpiar y para destapar las cañerías. Estaba trabajando. Otro camión, simplemente con un tanque de agua que le proveía a este primer camión cuando se le acababa, para no tener que volver a la base. No, y estaban ahí trabajando bien, acá en la Florida, en el partido de Quilmes. Y de apoyo había una pequeña camioneta, muy linda, de ese tipo furgón de AISA, la empresa que provee el agua potable y los sistemas de cloaca, y además una camioneta linda, grande, de la municipalidad, ¿no? La municipalidad es la organización estatal más cerca del vecino. Y estaban ahí, y me acerqué al muchacho que estaba en la camioneta del municipio, un pibe joven, linda carita, tranqui, ahí estaba con su celular, sentadito, y empezamos a hablar amigablemente, ¿no? Que esto, que lo otro, que los caños, que la lluvia, que se tapan, que la basura, que la gente que tira, que etcétera, ¿no? Que es el gran problema, o parte del problema, que es la gente que tira botellitas, que tira latas de cerveza, golosinas, ¿eh? Los papeles de las golosinas son otros de los causantes de esta, de que se tapen los sumideros y en definitivo se produzcan las inundaciones, ¿no? Además de la falta de mantenimiento, de los autos que estacionan y que no dejan limpiar los sumideros, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces le digo, escuchame, le digo, ¿no sería bueno que el municipio o quien sea ponga, digo, unas rejas, unas mallas de metal, alambres, lo que sea, para evitar que la basura entre a las cañerías, ¿no es cierto?, al desagüe pluvial? Sí, me dice, sería bueno. Dice, lo que pasa es que hay una polémica, dice porque el municipio considera que hay que existen los barrenderos. Claro, el barrendero era la persona que hasta hace, no sé, 20 años pasaba con su carro, una pala, un cepillo de metal y alguna otra cosa, y limpiaba los cordones y cargaba la basura y se la llevaba. Y no sé, quizá dos o tres veces por semana pasaba. A veces uno los veía, había uno de cada lado, uno de cada cordón, y una institución muy humilde que uno ni bolilla le daba, pero que era vital, nos damos cuenta ahora. Ahora están las cooperativas y, bueno, aparecen 20 chicos para limpiar, pero después no aparecen más por 3 meses, ¿no es cierto?, para cortar el pasto. Entonces me dice, no, el municipio considera que hay, claro, él me decía, considera, sabía, me decía, ¿no?, que no existe. Entonces la basura cae y tapa, ¿no? Esa es una fantasía que existe, ¿no?, que tienen, tanta fantasía que tienen las autoridades, ¿no?, de creer cosas que no son ciertas, que no existen, no funcionan, ¿no es cierto?, como con muchos servicios públicos. La otra fantasía que les quiero comentar tiene que ver con el mundo virtual asociado a la realidad, ¿no es cierto? Hablando de la transferencia que hice, que les mencionaba hace unos minutos, bueno, primero busqué por internet, ¿dónde ir? ¿Dónde había oficinas para hacer esas transferencias, ¿no?, de esta marca tan conocida que hay en la Argentina, que es internacional, para enviar o recibir dinero, y que multitud de inmigrantes lo usan para enviar a sus familias en el extranjero o para recibir también. Entonces busqué en internet y digo, uy, qué de cuántas que hay acá en Quilmes, y empecé a notar y mirar, y de mi casa había como 3 o 4 en distintas direcciones. La realidad, cuando salí a buscar, es que no existían. Una estaba cerrada, había sido un locutorio, esa vieja institución que tuvimos venida de España, ¿no?, con teléfonos públicos, todos en un mismo lugar. Entonces estaba la persiana caída, la reja, sucio, polvo, facturas, boletas tiradas, veía esos tomos de las guías, ¿no?, todo algo vetusto, viejo, dinosaurico, ¿no? Y en los otros lugares directamente no había nada, no existía, nadie sabía de eso, ¿no? Al final encontré una en Solano, después de mucho recorrer, pero antes fui a 4 lugares

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Buenos días, caminante. Sí, recuerdo siempre primaria y secundaria, porque fueron años maravillosos con compañeros, maestros, profesores, pero tengo siempre un recuerdo especial y una anécdota que me pasó con el rector Servidio en la secundaria. Él, aparte de rector, era profesor de matemática en tercer año. Y claro, yo tenía a mi hermano, que me llevaba 3 años, y cuando yo entré a primero, él, por supuesto, estaba en tercer año y lo tenía como profesor. Era súper inteligente, pero era vago, no le gustaba estudiar. Al contrario de mí, que me gustaba mucho y me gusta todavía. Entonces, claro, cuando entramos a primero, él siempre tenía la costumbre de entrar para conocer a los alumnos y preguntarnos los nombres y si teníamos hermanos adelantados nuestros, a nuestros años, digamos. Y bueno, cuando me tocó a mí, le dije, bueno, mi nombre, que tenía un hermano en tercer año, y recuerdo que él me dijo, bueno, espero que no sea como su hermano. Fue una cuchillada para mí. Bueno, quedó ahí, yo nunca lo olvidé, pero parece que él tampoco, porque cuando lo tuve como profesor en tercer año, él tuvo la delicadeza de decirme que bueno, que no era como mi hermano. Así que bueno, ese recuerdo lo tengo siempre en mi corazón. Gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Son muchos los recuerdos como alumna y maestra, pero una de las cosas que aprendí en este último estado, es decir, el de maestra, fue ponerme a la altura de los niños. Hablarles desde un lugar que se pueda entender tanto la posición como en el lenguaje. Detalles que no son menos. Un cariño grande, los escucho siempre, nos dice Patricia Mendy. Gracias, Patricia, por tu mensaje. Nos escriben al 11-6400-7047 y nos envían un audio o un texto en respuesta a la consigna de hoy. ¿Qué aprendiste del colegio, de los directivos, de tus compañeros, de los profes? ¿Algún recuerdo imborrable que hayas tenido? Auspicien Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Y para contarnos de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Kohler, buenos días, gracias. Y estoy bien, estoy disfrutando de una mañana muy linda en Mar del Plata, con algo de frío. Ya llegó el otoño, llegó el esperado otoño, sí. El verdadero. Así que estamos disfrutando del otoño en Mar del Plata. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué tenemos para nuestra cartelera cultural de este fin de semana o de esta semana en Mar del Plata? Tenemos varias cosas, y en un marco donde la luna todavía se deja ver estas noches cuando está despejado. Sí. Tuvimos luna llena hace pocos días, ¿viste? Sí, sí, claro. Y era un espectáculo sobre el mar, los momentos que las nubes dejaron disfrutar ese espectáculo. Fue maravilloso. Así que en ese marco, en ese contexto, hay cosas para disfrutar en Mar del Plata. Ah, mira. Te cuento que el sábado pasado, no te conté porque era poquito el tiempo que teníamos, siempre corriendo, pero bueno, te cuento hoy. Estuvo María Elena Mamarian, creo que la conoces. Sí, claro. creo que es psicóloga, ¿no? Es psicóloga, sí. Y ella se ha dedicado mucho tiempo a temas familiares dentro de su especialidad. Sí. La especificidad ha sido y es la familia. Y vino a dar una charla sobre Rompamos el Silencio, un libro, creo que es el último que ha escrito, que ya va por su tercera edición, así que fíjate lo necesario que es y lo pertinente que es el tema. Y vino invitado por una congregación evangélica de aquí de la ciudad y vino a dar una charla sobre violencia en la familia. Una cosa contradictoria en sí misma, ¿no? Porque violencia en la familia. Y sin embargo, hay mucho para hablar del tema, hay mucho interés. Muchas personas y familias se acercaron a la charla y fue un momento muy especial, muy particular, donde ella desplegó, bueno, sus saberes, sus conocimientos, dio estadísticas y demás, pero además dio una vía de solución a través de la esperanza y a través de cosas muy concretas que hacer para enfrentar este flagelo que es la violencia dentro de un ámbito tan íntimo y tan diferente que debería ser, que es la familia, ¿no? Sí. Así que eso quería compartirte. Qué bueno, qué bueno. Eso ocurrió el sábado pasado. Y para este fin de semana tenemos, por ejemplo, para esta noche en el Museo Mar un ciclo de jazz con Jorge Armani, es un trío, y va invitando músicos locales o de otros lugares del país y del mundo, y hoy se presenta con Sebastián Del Hoyo, que también es un muy buen músico jazzero, y se presentan en el Museo Mar, como te decía, a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita. Bien. Después tenemos la presentación de un libro que se llama Sin Fantasía Nadie Nada, de Flavia Calice, que también es con entrada gratuita mañana en una librería que se llama El Gran Pez y será a las 7 de la tarde. Está en Santiago del Estero, entre Rivadavia y Moreno, y Belgrano, este lugar. Qué buen nombre, qué Después buen título, está, ¿no? Sin Fantasía Nadie Nada. Sí, así. Muy llama la atención, ¿no? Sí, sí. Muy sagaz, muy filoso, ¿no? Y disparador, ¿no? Sí, sí. Y parece que es eso. Así que voy a ver si puedo ir. Está en elegir entre el jazz o Sin Fantasía Nadie Nada. Ya tiraré la moneda. Después tenemos a las 20 horas, esta misma noche, a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Municipal se presenta en el Teatro Colón, de aquí de Mar del Plata, con precios muy accesibles, 1.500 pesos la entrada general, y para jubilados y estudiantes vale 1.000 pesos la entrada. Así que otra buena propuesta, otra alternativa para Mar del Plata. Qué bueno. Tenemos también en el Museo Mar, pero esto mañana, Los Peores, una película del cine francés del año 2022, que se presenta a las 18 horas, esto ya te repito, mañana, domingo, a las 18 horas, también con entrada libre y gratuita, y te reitero, en el Museo Mar. Los Peores. Y por último, Los Peores se llama así. Tiene una muy linda trama, estuve chusmeando algo, y habla acerca de un casting que se realiza en un barrio marginal en Francia, y son elegidos dos chicos, un chico y una chica, del barrio, típicos chicos de barrio, y que creen que para poder ser elegidos tienen que hacer de malos. Y esto pasó en la realidad. Es una película, una ficción filmada con partes de la realidad. Así que muy interesante la trama de esta película Los Peores, de la que no cuento más, así el marplatense. La marplatense mañana se arrima a las 18 horas al Museo Mar y lo puede ver. ¿Sí? Claro, sí, está muy bien. Bien, y después tenemos Vientos en Concierto, con obra de Schumann, Weber, Strauss y Faure, en ESEN, que es una cooperativa musical aquí en Mar del Plata, que está en la calle Rioja 2065, y mañana a las 7 de la tarde se presentan esta serie de conciertos con una entrada de 2.000 pesos, también creo que a números de hoy no es tan elevado el costo, ¿no? ¿Qué agenda tan completa? Agenda cultural, ¿no? Libros, cine, música, jazz, clásico. Creo que es imprescindible mudarse ya mismo a Mar del Plata, ¿eh? Y en invierno. Sí, sí, sí, sí. Y con propuestas que salen de lo común, que viste que vos siempre mencionás que tiene una agenda nutrida Mar del Plata durante el verano, con artistas famosos que están en la onda, en la cresta de la ola, diríamos, en los medios de comunicación. Pero esto es más local, con músicos invitados, es una propuesta totalmente diferente y la verdad que es muy atractiva y te falta tiempo para ir a ver todo, porque querés ir a ver todo realmente, sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno. Así que eso es Mar del Plata en otoño. Muy buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿viajamos ahora a alguna calle, alguna ruta? Vamos a viajar a un país que ellos mismos se jactan de ser en todo lo más grande del mundo. Oh, y realmente lo grande. Sí. Sí, sí, sí. Y no se dan cuenta Brasil que sus vecinos son los más grandes, ¿no? Sí. Y en este momento reinando al menos futbolísticamente, ¿no? Sí, claro, con una gran alegría. Sí, sí, sí, sí, que dura todavía y durará por lo menos 2 años más. Sí, sí, claro, claro. Bueno, a ver, vamos a Brasil. Bien, pero te decía que justamente Brasil es uno de los países más fascinantes del mundo. Sí. Hay tantas cosas por hacer para quienes deciden ese destino que no alcanza el tiempo. Y son muchísimas las opciones a la hora de elegir. Caminar por la jungla, jugar en la playa, disfrutar del mar, bailar en las calles, recorrer interminables y bellísimas orillas de mar, son algunas de las propuestas que se encuentran en este maravilloso país. Tan maravilloso como exótico, ¿no? Desde playas tranquilas hasta ciudades vibrantes y selvas tropicales exuberantes, el país abarca una gran variedad de paisajes. Y David, si no te cautivan el paisaje y la biodiversidad, seguramente te atraerá y atrapará su cultura. Así que ahí también tenés otro mundo de opciones y de particularidades del lugar para visitar. Hay mucha energía y ya. Sí. No, te decía que lo que uno ha podido cosechar, lo poquito que ha podido cosechar sobre Brasil, es también la amabilidad de su gente, ¿no? Sí, muy cálida. Yo tengo un amigo, un brasileño, que vive en la Argentina, hace mucho que no lo veo, y es un tipo muy, muy, muy, muy afectuoso, y gente que suele ir, amigos que suelen ir sistemáticamente todos los años a Brasil, te dan esa visión, ¿no? De gente muy muy amigable, muy respetuosa, muy de muy buen trato, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que se cumple aquello de que el clima colabora en la personalidad de los habitantes de un lugar, ¿no? Sí, y sí, Brasil es así por el clima que tiene tan variado, pero tan lindo, ¿no? Tan agradable. Sí. Te decía que hay mucha energía y mucho amor por la vida en todos los ámbitos de la cultura brasileña y tiene que ver con esto que mencionabas recién, ¿no? Baile de samba, batuque durante el carnaval, influencias indígenas y portuguesas, comidas deliciosas, todo eso y muchísimo más se combinan para crear una atmósfera en la que muchas personas quisieran quedarse para siempre, sin exagerar. Resulta imposible siquiera intentar resumir tanta riqueza en un espacio tan breve como este, ¿no? Así que solo vamos a mencionar 2 o 3 puntitos salientes y vamos a recorrer uno en particular muy brevemente también. Tenemos el oasis tropical de Fernando de Noronha, que es incomparable. El extremo aislado es un océano volcánico sumergido. El archipiélago de Noronha se encuentra a 350 kilómetros de la costa noreste de Brasil y está formado por 21 islas. El sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con un ecosistema sensible, limita el número de visitantes a alrededor de 400 a 500 personas por día. Y queda mucha gente afuera sin poder entrar ese día y debe esperar o pega la vuelta sin conocer el lugar. Mirá. El lugar cuenta con paisajes pintorescos, majestuosidades marinas, playas de fina arena blanca, abundante buceo, aguas turquesas y muchísimo más. Solo una isla de la cadena está habitada con una población de alrededor de 5.000 personas. El resto es un retiro paradisíaco de aves marinas, reptiles, tortugas y vida marina exótica. Un paraíso para los amantes de la naturaleza. Norona se llama ese lugar. Después tenemos Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais. Esta ciudad debe su nombre a la hermosa vista que ofrece de la vecina Serra do Espinaco, en Belo Horizonte. Una extensa mezcla de rascacielos y barrios marginales, tiene calles y parques arboladas que la hacen sorprendentemente agradable de visitar, aunque a decir verdad no cuenta con muchos atractivos turísticos más. Al ser una ciudad grande, cuenta con varios museos y sitios culturales para visitar, así como una impresionante arquitectura en exhibición. Eso es Belo Horizonte. Después tenemos Niterói, que significa agua escondida. Es una ciudad del estado de Río. Situada frente a la bahía de Río, Niterói no es tan visitada por turistas. Si bien los lugareños bromean diciendo que lo mejor de Niterói, es la vista de Río, que es estupenda, hay varios lugares interesantes que hacen que valga la pena visitarlos. Estos son algunos de los lugares, como verás, son dos, tres lugares nada más. Sí, claro. Y el lugar al que quiero que visitemos es un museo de arte contemporáneo de este lugar, de Niterói. Es el sueño de un futurista arquitecto de 84 años. Te cuento una breve historia y te pinto el lugar. En mayo de 1991, el arquitecto Oscar Niemeyer recorría las paradisíacas costas cariocas en busca de un lugar, o del lugar ideal para comenzar la construcción de su nuevo proyecto. Lo acompañaba el alcalde de Niterói, Jorge Roberto Silveira, quien había tenido la idea que motivaba esa caminata, construir un museo de arte moderno que posicionara a la ciudad como una referencia en el mundo de la cultura. El recorrido fue breve, a mitad de camino en el mirador Boa Viagem, ya estaba claro que habían hallado el lugar. En esa bella explanada, rodeada de árboles y a metros del agua, sería donde emplazarían ese museo contemporáneo. El desarrollo del proyecto tomó 5 años. Tan solo 2 meses después de la caminata, el arquitecto y el alcalde presentaron a la prensa el primer bosquejo del edificio. Y el 2 de septiembre de 1996, Niemeyer y Silveira, inauguraron el museo con la muestra de piezas que aportó un artista local que, bueno, hizo de las delicias del público que asistió a esa inauguración que duró un buen tiempo. El edificio, que integra una lista de 27 obras construidas por Niemeyer en 4 ciudades de Brasil, fue una de las últimas creaciones, ya que para la inauguración del edificio este arquitecto contaba con 89 años de edad. El hombre, nacido en Río de Janeiro, fue uno de los más importantes del mundo y un referente de la arquitectura moderna internacional. Sí. Seguidor y gran promotor de las ideas de otros pioneros, y él también se convirtió en un pionero de la explosión de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado, por ejemplo. El museo está edificado sobre una plaza de 2.500 metros cuadrados que incluye la estructura y la rampa curva que permite el acceso al museo, emplazado en altura sobre un único soporte central de 9 metros de diámetro. Con una altura total de 16 metros y un diámetro máximo de 50 metros, su diseño se asemeja a un platillo volador y la fachada futurista y circular ofrece a los visitantes una vista panorámica de la costa de Niterói, pintado completamente en blanco, una franja de cristales triplex de color negro corta el edificio en 2 y fue fabricado exclusivamente para este proyecto, y son 70 piezas de cristal de 18 milímetros de espesor, de color bronce oscuro, con marcas de acero. El moderno complejo arquitectónico se caracteriza por hormigón redondeado, un rasgo característico de muchas de las obras de este arquitecto. La estructura de 4 plantas requirió de la participación de 300 obreros y 3.200.000 metros cúbicos de cemento.

Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Semos los colectiveros que cumplimos. Escuchamos este híbrido de candombe y milonga, la candonga de los colectiveros. Genial. Y el último tema que les traigo va dedicado a los que tal vez no hacen trabajo físico, sino trabajo intelectual. Y tal vez va dedicado a todos los docentes que, de no haber tenido nunca mecanografía en la escuela, que es mi caso, pasamos a ser campeones de escribir en la computadora. Y también estoy pensando en los periodistas. Y por qué no, se lo podemos dedicar a David, al alma de este programa, que trabaja con la palabra, y eso también es valorable y es cansador, muchas veces es agotador. Así que les traigo un tema de Leroy Anderson, un norteamericano de principios del siglo XX, que a veces pueden llegar a reconocer sus temas en dibujos animados o en películas. En este caso, el tema se llama La máquina de escribir. ¿Y por qué se llama así? Porque es una orquesta sinfónica donde la estrella, donde el solista, es nada menos que una vieja Olivetti, una vieja máquina de escribir. Escúchenla y tal vez háganse la composición del lugar de toda una orquesta acompañando a este percusionista español, en este caso, que se dedica a tocar la máquina de escribir. Estamos escuchando La máquina de escribir de Leroy Anderson y sin encontrar un tema dedicado al papel de lija que también podríamos haber compartido hoy, uno dedicado a los gatos que está genial. Exploren y van a encontrar cosas muy, muy lindas de Leroy Anderson. Me despido, feliz día del trabajador para todos, para los que trabajaron en algún momento, para los que están buscando, para los que no consiguen trabajo, para los que disfrutan de su trabajo, para los que se están preparando para hacer un trabajo, para los que trabajaron desde casa también. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Ramón Palito Ortega, un muchacho como yo que con más de 80 años, Palito, terminó aparentemente esta semana su periplo de despedida. Un caso. Un muchacho como yo que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo predice exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, ah, porque eres diferente. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente. ¡Hey! Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Podría decir que en aquella época reinaba el respeto en todas partes y sobre todo en el colegio. No sé si es algo que me dejó la escuela. Creo que la primera escuela es la casa. En ese periodo de mi vida era muy tímida y no hice amigos. Con respecto a los profesores y directivos eran muy estrictos y enseñaban de verdad. Podría decir que fue una muy buena enseñanza y te recibías sabiendo mucho. Feliz fin de Caminante, nos dice Alicia en respuesta a la consigna sobre qué te dejó el colegio. Nos podés mandar un audio al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. En este mundo, el desorden siempre está organizado. Uno de mis trabajos de herrería consiste en hacer portamacetas. Estos suelen tener varios rulos y ganchos. En una estantería yo tenía guardados unos cuantos y tratando de sacar uno que estaba un poco enredado con los demás, se me cayeron sobre una de las ruedas de la bicicleta que estaba debajo. Se enredaron entre los rayos de la rueda de tal manera que parecía hecho a propósito. ¿Cómo puede ser que algo que cae al azar se enrede de tal manera? Luego, pensando en esto, me acordé que las cosas siempre caen al suelo con tal desparramo que a veces es imposible hallar todos los pedazos de una taza que se hizo añicos contra el piso. Pareciera que hay una ley universal que coopera con el desorden. Si se nos cae una rodaja de pan con manteca o con dulce, lo más posible es que el dulce o la manteca sean los que dan contra el piso. En mi taller suelen caerse tornillos o ciertas cosas pequeñas y pareciera que se esconden cuando caen, porque me cuesta mucho trabajo encontrarlas. También noto que trabajando se me amontonan herramientas y materiales sobre la mesa y todo se desordena rápidamente, pero luego me cuesta restablecer el orden. Así se nos pierden herramientas y objetos que tenemos delante de los ojos y no los podemos ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, me pregunto yo. Y luego pienso, esto es una ley que en este mundo lo que siempre está organizado es el desorden. Este desorden no es otra cosa que el planeta afectado por la desobediencia del hombre. Cuando Dios le dijo a Adán que la tierra le produciría espinos y cardos, y estos yuyos no necesitan ningún cuidado para crecer y propagarse. Eso significa que todo el ambiente les es propicio. Por eso pienso que el desorden tiene en este mundo un ambiente a favor y por eso es que se propaga con tanta facilidad. Si pensamos en la basura y en la suciedad, sucede lo mismo. Podemos limpiar nuestra casa, nuestro auto, nuestras cosas, pero al poco andar todo está sucio nuevamente y hay que volver a limpiar. Nuestro cuerpo también está sujeto a esta ley. Nos enfermamos o nos lastimamos con mucha facilidad, pero sanarnos cuesta tiempo, trabajo y dinero. Vea hoy lo que cuestan los medicamentos, lo que cuesta la obra social y la visita al médico. Así son las cosas en este mundo caído y maltrecho. Aquí siempre hay más problemas que soluciones, más tristezas que alegrías y más quejas que gratitud. Sin embargo, hay una palabra de esperanza para el que quiere creer. Así que pensemos en lo siguiente. La Biblia, con respecto al final de los tiempos y a la restauración de todas las cosas, la Biblia dice así: el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta es la esperanza del que cree, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. ¿Por qué el amor nunca se rinde y va? Rescate y va en busca de indudablemente. Quizás porque a veces inconscientemente nos alejamos y a veces hasta con vergüenzas aceptamos eso. ¿Por qué viniste a buscarme de nuevo? No fue barato el precio por nuestras vidas. Fue sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre de mi Hijo. Por eso nunca se rinde. Y por eso va a ir. Siempre va a ir a buscarnos. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Y va. Y va. Forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Con Dios.

Bueno, y tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, estamos en contacto con César de la Gravedian, es periodista especializado en tecnología que ejerce su profesión desde 1986. Ya en poquito tiempo cumple 40 años de ejercicio de la profesión en forma ininterrumpida. Desde 2005 escribe y edita en iProfesional, uno de los principales portales web de noticias, de análisis, opinión y recursos para profesionales de la Argentina e hispanohablantes. Desde 1997, el foco principal de su trabajo periodístico está sobre las tecnologías de la información y la comunicación, lo que habitualmente designamos con TIC. César es analista en medios de comunicación social, graduado en la Universidad de Salvador. Ha ganado el premio Sadovsky a la inteligencia argentina en 2007. Es ganador también del premio al mejor trabajo periodístico en seguridad informática, otorgado en 2009 por la empresa ESET Latinoamérica. Ganador del premio Pong 2017 al mejor Instagramer del año. Es tallerista y prejurado de concursos de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, el famoso escritor latinoamericano, vocero de la organización no gubernamental Argentina Cibersegura, y ha sido elegido por Social Geek como uno de los 15 editores de tecnología más influyentes en América Latina. Un privilegio tenerlo con nosotros. Un amigo y un gran caminante, un gran viajero a partir de su trabajo, además de su iniciativa propia. Esto de trabajar en tecnología le ha permitido conocer muchísimos, muchísimos lugares del mundo. Muy buenos días, César. Un gusto recibirte en Caminante y darte la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la presentación tan generosa. Por favor, un placer y un privilegio poder conversar contigo. ¿Cómo, a partir de estos viajes, por trabajo y otros por tu propia posibilidad y decisión, cuál dirías que es tu calle, tu camino, tu ruta preferida o que te ha marcado, te ha dejado algún signo de interrogación o admiración a lo largo del tiempo? Respecto a la calle, mi calle preferida es en Buenos Aires, la calle Melián, también se le llama Avenida, ¿no? En el barrio de Belgrano R, sí. Hay un tramo de la calle Melián. La calle empieza en la calle Pampa, o La Pampa también se le dice, sí. En Belgrano R, y tiene un tramo entre La Pampa y las vías del tren Mitre, que es una arboleda, una de las más grandes y altas arboledas de Buenos Aires. Tiene también veredas muy anchas. Hay una sola línea de colectivo que va a lo largo de esa avenida, de ese tramo de la calle Melián, pero en un solo sentido. Por lo tanto, es una calle muy tranquila, muy espaciosa, muy arbolada, y es mi calle preferida en Buenos Aires. Melián, qué lindo que es Belgrano, ¿no? El barrio de Belgrano, y tener calles como esas, ¿no? Donde predominan los árboles. César, sí. este gusto por viajar que has tenido, que tenés, ¿vos lo asociás de alguna manera con algún familiar tuyo, con tus padres, con alguna experiencia que te ha marcado? ¿De dónde viene? No, ¿de dónde viene? Mira, básicamente de las lecturas que tuve en la infancia y en la adolescencia de Julio Verne, ¿no? Las novelas de Julio Verne, el escritor francés del siglo XIX, que sí. La más famosa de, bueno, una de las tantas, como la de tantas, La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, El Faro del Fin del Mundo, tantas historias. También a otras, Emilio Salgari, otro gran escritor, con Los Piratas de Montprasén, y todo transcurre en viajes, ¿no? Sí. Y Y aparte, bueno, uno de mis libros preferidos que siempre leo, Moby Dick, de Herman Melville, autor estadounidense, la historia de la ballena blanca, sí, y Capitán Ahab y todo eso. Y bueno, y eso es, transcurre, no es una vuelta al mundo, pero transcurre, es un viaje muy largo, donde el capitán persigue a esa ballena por gran parte de los mares del mundo. De ahí nace toda esa pulsión por los viajes, ¿no? Mirá vos. Y contanos, ¿cómo es que surgen estos viajes? O sea, ¿qué es lo que generalmente te toca hacer, periodísticamente hablando, en estos viajes? Si es que hay algún perfil de viaje más común, y cómo lo combinás con, bueno, poder aprovecharlo y salir a recorrer y conocer. Básicamente las coberturas, que esto es en general en los diferentes segmentos de periodismo, no me refiero al género, sino a los temas, ¿no? Puede ser periodismo deportivo, periodismo sobre tecnología, economía, cultura, gastronomía, viajes, lo que sea. Básicamente es definido por si se trata de una reunión o de un evento organizado por una empresa, o un congreso o conferencia, un encuentro multitudinario, multisectorial, o también cuando es el lanzamiento de un producto específico o una actividad especial. Pongo un caso, en febrero pasado estuve en Barcelona, la capital de Cataluña, donde se realizó el Congreso de Móviles, Congreso Mundial de Móviles, ¿no? Con más de con más de 100.000 participantes de todo el mundo. Bueno, ese es un evento multitudinario con un montón de organizaciones participando. Después hay otros eventos como pueden ser conferencias que organizan las empresas. En el caso de tecnología, las grandes empresas organizan en varios encuentros a lo largo del año con sus clientes, socios de negocio, proveedores, también periodistas, analistas de mercado. Generalmente eso ocurre en Estados Unidos, en ciudades como Las Vegas, Orlando, San Francisco. También hay reuniones de lanzamiento de productos, ¿no? Por ejemplo, un nuevo teléfono, o en el caso de las fábricas de autos, los autos eléctricos que están lanzándose mucho en estos últimos años. Bueno, ahí es prueba de producto y hay toda una dinámica. Siempre en lo posible se deja algún espacio libre, por un lado para que el periodista pueda escribir, ¿no? Claro. Y por el otro, escribir o comunicar, porque hay muchos periodistas de multimedia. Y después también tiempo para, en lo posible, si da la ciudad, para recorrer o realizar alguna actividad. Muchas veces las propias empresas que organizan estos viajes organizan también esas actividades, cosa de facilitarle, por un lado, al periodista. Igual a mí me gusta, como lema del programa, caminar la ciudad o ir en transporte público para conocer mejor la ciudad donde uno se encuentra, siempre y cuando haya tiempo para hacerlo. Claro, claro. Y en este Congreso de Telefonía, Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, ¿hubo alguna novedad como para decir, bueno, me traje esto como noticia, una tendencia, un cambio, una expectativa o una desilusión de este ambiente de negocios? Sí, ver estar cara a cara con el robot humanoide, es decir, con forma humana, más avanzado del mundo, y la verdad que es algo sorprendente, porque no es como el Capitán Escarlata, aquella serie televisión, ¿no? Que no eran dibujitos animados, eran marionetas. Esto es un robot, obviamente, con todo el metal expuesto, pero que hasta tenía un manejo de la ironía, es decir, interactuaba con uno cara a cara, entendía las preguntas, entendía muy bien si había alguna pregunta capciosa o con un doble sentido, y respondía muy bien. Eso por la inteligencia artificial que tiene el robot, más allá además de toda la perfección de los gestos y todo eso. Después la otra cosa que sí sorprende es cada vez más la inteligencia artificial está, la palabra es permea, ¿no? Es decir, está influyendo cada vez más en todas las interacciones que uno tiene con la tecnología, está cada vez llegando con más fuerza en los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, que es el dispositivo que tenemos siempre con nosotros. Y bueno, se presentó un teléfono que no tiene aplicaciones, simplemente funciona con inteligencia artificial. Entonces uno interactúa no haciendo clic sobre el loguito, sobre el icono de Instagram, TikTok o lo que sea, sino que uno interactúa y le pide al teléfono, abrime el correo electrónico, léeme los correos electrónicos, quiero publicar esta foto en Instagram. Entonces la inteligencia artificial va preparando todo, uno simplemente tiene que darle el toque final. Y eso fue también lo más sorprendente. Qué interesante, ¿no? César, vos sos de conversar con la gente cuando vas a un lugar, ¿te interesa, digamos, conocer a través de los locales o preferís, o sea, de las personas locales, ¿no? O preferís ir a museos, visitar instituciones, hacer una recorrida más de ese tipo? Por un lado, la segunda opción que mencionaste, ¿no? Y caminar por mi cuenta. Después, lo que trato es también, si es que hay disponible, tomar contacto con argentinos conocidos o amigos, sí, que vivan en esa zona, mira, en ese lugar. Entonces ellos ya tienen varios años de residencia, ahí, me pueden explicar el trasfondo de la ciudad, lo que no ve el turista habitualmente, cómo es la vida cotidiana, pero con códigos argentinos, ¿no? Es decir, claro, de esa manera derribo una barrera en cuanto a conocer cómo es el lugar, porque me lo está compartiendo un argentino que conoce mis códigos, tenemos experiencias comunes por vivir o haber vivido en la Argentina, y no lo obligo al local a que tenga que, por un lado, tratar de hablar en español o en inglés, y después, bueno, siempre hay como algún prejuicio del local, siempre trata de edulcorar lo que habla de uno, del lugar donde uno vive. En cambio, en la Argentina, no, en general cuenta. Sí, claro. Lo que vive ahí me cuenta bien cómo es, por ejemplo, el tema de la economía, de la atención de la salud, la educación, lo que es la vida cotidiana, el transporte, el ambiente, si es seguro o no es seguro. Entonces, eso siempre una ventaja, no siempre está disponible. Por ejemplo, estuve dos veces en China y obviamente es otro planeta eso. Claro, sí. Y ahí no ocurre eso. Pero, por ejemplo, una vez estuve en Hawái, en Maui, y ahí en el hotel donde estábamos había un argentino trabajando, que obviamente escuchó mi tonada, se acercó, hablamos y me compartió su experiencia ahí, me permitió ver con otros ojos el lugar donde estaba parando. César, ¿tenés algún número sobre países a los que has visitado, o millas recorridas, en fin, algún parámetro sobre tu experiencia? No, ahí eso no, hay gente que tiene eso, por ejemplo, en su perfil de Instagram muchas personas ponen las banderas de los países que han estado. No lo he hecho, quizás lo haré más adelante alguna vez. Lo que sí, no conozco continente, no conozco África, no conozco la Antártida y me cuido alguno, no, Oceanía conozco por el lado de Hawái. Después el resto de los continentes sí los conozco todos. Pero me falta eso, me falta África, que es la cuna de la humanidad según los antropólogos, y la Antártida, que es el continente más singular porque nunca fue habitado en forma nativa por el ser humano. El ser humano ahí es una cosa exótica en la Antártida. Pero indudablemente que has estado en muchos lugares y has estado en Armenia, sí, la patria de tus abuelos. ¿Qué significó ese viaje, sí, para vos? Y es muy interesante. En la parte de Armenia que conocí, que es la parte de la República de Armenia, no es de donde vinieron mis abuelos que escaparon de él y sobrevivieron al genocidio armenio. El miércoles se cumplieron 109 años de lo que se considera el inicio del genocidio armenio, en el que murieron 1,5 millones de personas a manos del Imperio Otomano y de la República de los Jóvenes Turcos. Sí. En ese caso, ese viaje fue muy, muy singular y muy motivante, porque, aunque no era el lugar de Armenia de origen de mis abuelos, fue una manera de reencontrarme con parte de mis raíces. Y aparte, una otra cosa que es muy singular, caminar por las calles de las ciudades de Armenia, en especial Ereván, la capital, encontrar un montón de gente parecida a uno. Eso la verdad que es algo... Es algo muy fuerte. Eso sí, y bueno, las mujeres que coincidían con la postura y postura física, ¿no?, de mi abuela armenia, la verdad que fue muy motivador ese viaje. ¿Qué consejos le darías a la gente que viaja? Ya nos dijiste, bueno, recorrer la ciudad, ¿no?, caminando, en transporte público, contactarte con argentinos que te dan una visión mucho más realista y sencilla de entender. Pero respecto a los vuelos, a lo que significa estar en un aeropuerto, esperar un avión, tener que hacer una escala en medio del viaje, en todos estos años de viajes, ¿qué consejos podrías darnos? Los consejos son básicos, pero nunca está de más. Primero y principal, armarse antes de viajar una lista de chequeo, ya sea en la computadora, en un cuaderno, algo, y mantenerla siempre. Una lista de todos los que son los preparativos. Por ejemplo, nunca salir de viaje sin al exterior, ¿no?, afuera de Argentina. Sí. Nunca salir sin un seguro de asistencia médica. Eso, básico. Autorizar las tarjetas de crédito. No llegar 2 horas siempre antes al aeropuerto. O sea, un viaje de cabotaje local, interno, o un viaje al exterior. El viaje al exterior conviene 3 horas antes. Nunca llegar sobre el pucho, sobre el, el filo del vuelo. Nunca hacer eso. Siempre llevar en un bolso de mano alguna muda de ropa sencilla, pero por las dudas que se llegue a extraviar el viaje. En la lista de chequeo, además de los documentos, las tarjetas de crédito y todo eso, también incluir, bueno, la documentación personal, los adaptadores de los tomacorrientes, los enchufes de los celulares que uno lleve, o de la cámara de fotos, lo que sea, pero siempre llevar un adaptador. Nunca comer en la calle, en el destino, es decir, en un puesto en la calle, salvo el último día. Eso es porque cuando uno consume alimentos que están... se venden en la vía pública, tienen bacterias que pueden afectar al sistema digestivo de uno y provocarle algún problema y arruinar parte del viaje. Entonces, eso es un tipo de experiencias que son muy valiosas, pero hay que hacerlas el último día cuando uno ya va cerca de emprender el regreso y, bueno, si tiene algún problema digestivo o de salud, ya lo tienen en Argentina. No planificar estrictamente el viaje, es decir, dejar un espacio libre cuando uno pasea para la improvisación, la cosa que sorpresiva, y la otra cuestión, salvo que uno practique deportes, no es mi caso. Cuando uno viaja, especialmente de vacaciones, tomarse cada 1 hora y media, 2 horas algún descanso, porque si no se agota y uno va después a un museo y está tan cansado que no aprecia lo que tiene. Y el último consejo, tanto en los viajes aéreos como también afuera, hidratarse. hidratarse mucho, los vuelos secan el aire acondicionado y todo eso seca mucho las vías respiratorias y conviene siempre hidratarse bien. Ah, y el último consejo también, antes de viajar, llevar los medicamentos o si alguno toma alguna medicación especial, no olvidarse de eso. César, muchísimas gracias por este relato de tus viajes, súper interesante y aleccionador. Un abrazo muy grande. No, un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia. Gracias. Era César Dergravedian, periodista, editor de tecnología y profesional, contándonos de su viaje. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nos vamos, retiramos el equipo de la cancha. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, de participar. Soy David Kohler y si Dios quiere nos vemos el sábado que viene a partir de las 9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.